ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola. Y arriba y arriba. La vida es una tómbola. Hola, Fede. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Me imagino que expectante por Racing. Expectante, sí. ¿Eh? Se lo siente apretados en el estudio. Debe ser porque ya está, no es que esté gorda, está ocupando mucho espacio, está agrandada. Sí, es verdad. ¿Cómo te va, Fede? Bueno, pero escuchame una cosa. Acá hoy tenemos que... vos y yo tenemos que gozar de lo que nos está pasando. Y acá hay tres, porque vos no lo ves. Está Carlos, está Nico y está Nacho es también. Cierto. Tres hinchas que están en el puesto 18, ¿viste? Sí, está bien. Bueno. Sí. Injustamente, yo tiro el puesto 18 de turno con el cardiólogo. Después. Qué bien que están jugando, che. Están jugando muy bien. Muy bien. No me quieras mufar. No, ¿qué te voy a mufar? No. Pero yo soy de Liniers y he ido a la cancha de Vélez. De niño, está bien, de jovencito. Está bien, está bien. No me consta. No. No hay registro. No hay registro. Incomprobable, como dicen, ¿viste? Como dicen los chicos. ¿Qué tal, Fede? Vengo acá a poner orden porque hay tantos temas. Uf. Porque se nos acumularon. Porque ha transcurrido también la eliminatoria para la selección nacional y bueno, la actualidad en principio de los clubes argentinos en las copas internacionales. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, vamos de atrás para adelante. Dale. Argentina tranquila, uh-huh. Selección tranquila en esto de las eliminatorias. Tuvo el traspié con Colombia, pero bueno, después se recuperó en los siguientes partidos, uh-huh. Más allá de la suspensión de lo que pasó con el Dibu, la vuelta de Messi, bueno, nada, dio tranquilidad de que hay arquero suplente, dio tranquilidad de que se puede jugar sin Messi, de hecho, uh-huh. Al final la terminó jugando sin Messi. Están apareciendo los jugadores recambio, eso que creo que es uno de los grandes logros de Scaloni, de ir trayendo jugadores juveniles. Eso está bueno. Como Paz, Carboni, Soule, bueno, ahora vienen dos chicos más. Va a ser un trabajo de hormiguita, uh-huh. Muy finito, y nos va metiendo a poco, ya Garnacho va entrando en juego. Así que nada, creo que la eliminatoria va a estar... Esto encaminado para que termine, clasifique rápido. Además que es un formato muy cómodo para lo que son los equipos como Argentina, Brasil, pese a que Brasil anda un poco cascoteado, uh-huh. No va a tener ningún problema para clasificar, están entrando prácticamente 5 equipos y medio de 10, así que claro. No hay ningún drama. Después, bueno, copas internacionales, en lo que es la Libertadores, River se quedó afuera en semifinales con Mineiro. Sí. La pasó mal allá en Brasil. Acá en River, la verdad que era para que por lo menos un 2-0 tenía que dar la figura del partido para el arquero brasileño. Sí, sí. Pero bueno, no entra, se termina ahí. Así que se quedó en semifinales. Creo que le jugó en contra a River la expectativa de que tirando la cancha a Gallardo, con eso se lograba todo. Claro. Vamos a ver cómo rearma todo el que viene. Después por la otra copa... Fede, ¿cómo quedó la Libertadores ahora a instancias semifinales, no? Ya están final en cancha final. De River, Botafogo Mineiro. Uh-huh. Botafogo le ganó a Peñarol en 5-0 en Brasil y perdió 3-1 en Uruguay. Final brasilera. Yo final lo que planteaba al principio, antes de que salgas al aire, Fede, a ver si coincidís o no, que creo que ha mejorado el fútbol argentino en su juego, teniendo en cuenta las instancias en las que han podido avanzar los equipos en las copas internacionales? No sé, siempre ahí está Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, disputando siempre instancias semifinales y finales. Pero me parece que han tenido un buen desempeño, ¿no?, los equipos argentinos. ¿Qué sí, te parece? Sí, los últimos 6 años siempre hubo brasileños en la final. Uh-huh. Rompió el molde Boca en la Libertadores el año pasado, llegando a la final, la famosa final con Fluminense, sí, en el Maracaná. Y después venían todas finales brasileñas. La anterior había sido, que no era brasileña, era la de River Flamengo, que pierde River en Perú en los últimos segundos. Uh-huh. Sí, la realidad es que el presupuesto brasileño es otro. Lo que yo creo que tiene Brasil por sobre Argentina, independientemente del presupuesto, que es muy importante, es que tiene un campeonato muy, muy competitivo. Y tenés 10 equipos que pueden estar peleando la Copa. Claro. Y en Argentina siempre hablamos de 3 o 4. Hoy podemos hablar de, por plantel, Boca, River, se mete Racing, y uh-huh, bueno, en este caso se metió Lanús. Uh-huh. En la pelea de la Sudamericana, probablemente con el equipo de Vélez también se meta. El año pasado estaba Talleres dando vueltas, sí, pero siempre son 3 o 4. En cambio, Brasil tiene siempre equipos muy potentes. De hecho, la semifinal de la Sudamericana la jugaron equipos que están peleando el descenso en Brasil. Claro. Corinthians, que vendría a ser Flamengo y Corinthians, son los dos más grandes que se disputan cuál de los dos tiene más hinchas, lo que sería Boca y River acá en Argentina. Y el Corinthians hoy está a un punto del descenso, una situación dramática. Igual allá lo ven con otro con otro color el tema, uh-huh, del descenso. No es que están, no es que hacen un carnaval por todo, pero lo ven con menos dramatismo que acá. Claro. Sí, a ver, también se han metido equipos ecuatorianos, uh-huh, con esto de jugar con la altura, Independiente del Valle, en su momento la Liga de Quito. Aparecen ganando un colombiano, pero sí, es un poco lo que vos decís. La linda sorpresa fue Peñarol también, que después de mucho tiempo se metió un equipo uruguayo en la pelea. Uh-huh. Hay que ver si esto se puede sostener en el tiempo, porque cuando lo que es el fútbol brasileño, tienen billetes para todos lados. De hecho, trajeron a Depay en Corinthians y se nota la diferencia de clase que tiene. Claro. Se notó mucho. De hecho, el partido con Racing, los primeros 10 minutos, Depay se notaba que tenía otra velocidad, otro juego, hasta que Racing ajustó las marcas y le empezó a tirar un poco la carrocería con más ganas encima, y lo pudo frenar un poco, lo podía contener, pero la velocidad del holandés es tremenda. Uh-huh. Fede, me muero de ganas de preguntarte, de que me hables de Quinteros, de que me hables de esta relación entre los experimentados y los pibes, y el milagro de estar en el descenso y ahora estar en la primera posición, pero te voy a hacer una pregunta política que me tuvo pensando hace un tiempo, que es, ¿qué fue todo este circo con la AFA, el tema de la intervención, las respuestas mediáticas con fotos y videos y demás de Chiqui Tapia con Scaloni, con la selección campeona? ¿Hasta dónde se puede llegar con esto? Porque yo tengo la intuición de que fue más que nada un circo, pero no sé cómo lo lees vos a esto. ¿Vos te referís a la pelea que hay con el gobierno nacional? Sí, sí, tal cual, pero digamos, las amenazas, que no llegó la sangre al río todavía, pero bueno, de la intervención, Lo que pasa que si el gobierno nacional decide ir a fondo con lo de la SAT, uh-huh, el problema puede llegar a ser muy complejo, porque la FIFA tiene un reglamento que prohíbe que cualquier conflicto deportivo se dirima en tribunales ordinarios. Uh-huh. De hecho, casi queda fuera del Mundial de Paul porque tenía un conflicto con su exmujer por la manutención de sus hijas. Por alimento, sí. Por alimento, exactamente. Así que creo que eso fue lo que el gobierno decidió frenar un poco con la avanzada esta, porque la selección viene en un timing ganador, que es la escarapela de Tapia. Él se pone la cucarda de campeón, uh-huh, del mundo y campeón de América, y con eso le da tiene espalda. Tiene la foto con Scaloni y la foto con Messi, eso le da espalda. Entonces el gobierno nacional no tiene fuerza para avanzar y para entrar en la AFA por todo el conflicto que le puede llegar a traer, porque podría terminar con una expulsión de Argentina del próximo Mundial. Y eso tiene un costo político que no creo que esté dispuesto a pagar el gobierno nacional, con todos los problemas que tiene, cargarse un problema más, no creo que... Entonces Tapia lo jugó bien, hizo bien el juego. Después podemos estar de acuerdo o no con el manejo. A ver, yo creo que no están nada las condiciones en el juego argentino para las sociedades deportivas, en las sociedades anónimas deportivas. Han fracasado todos los que fueron los financiamientos, o hay algunos equipos que están haciendo un mix, como Defensa y Justicia, en su momento lo hizo Verano, Racing estuvo gerenciado. Claro. San Lorenzo tuvo una especie de gerenciamiento... Con Tinelli. Trucho, sí. Claro, con Tinelli, lo que pasa es que no estaba oficializado, pero... Pero hoy por hoy, además, hay dos a favor contra todo el resto en contra, por lo que yo sé, digamos, a favor del gerenciamiento. Es que no va a ser el... Mientras no tengas una economía sana, no va a ser negocio, porque el que venga a poner plata de afuera, esto es matemático. Yo pongo 10 para llevarme 11. Claro. Yo no me sirve. Y si el fútbol argentino no tenés una economía saneada, y no tenés un proyecto, ¿quién va a venir? Por más que lo que dice ahora Verón, que viene una persona a poner 100 millones de dólares. Bueno, pudrá 100 millones de dólares, pero ¿qué te va a sacar? ¿Cuánto se va a llevar? No se va a llevar 50. Ya 50 y, a ver, te deja un agujero gigante. No, eso de que quieren transformar, no sé, Sarmiento en Chelsea, claro. No va a pasar. A ver, los clubes se pueden organizar, tienen que estar cuidadosamente saneados con los socios. Tiene que haber reuniones de socios, se tiene que haber cuota social, los abonos, la televisión, todo tiene que estar a la vista. Pero no con inversores raros que no sabe de dónde viene la cosa, porque después eso no se puede manejar. Fede, para terminar, entonces, repasabas por allí lo que se viene en cuanto a la Copa Libertadores, después está la Sudamericana y la Conmebol. ¿Cómo viene eso? La Sudamericana, bueno, Racing, lo que hablamos recién, llegó a la final. Bien. La luz quedó, empató en Brasil un partidazo y después perdió en su cancha en Lanús. Racing empató en Brasil y ganó en su cancha. Juega el 23 de noviembre la final en Asunción con Cruzeiro. Y el 30 de noviembre, Atlético Mineiro Botafogo en cancha de Racing. Partido único, este formato europeo. Yo creo que la cancha de River para este tipo de partido va a quedar enorme, porque Botafogo y Mineiro no son los equipos más convocantes, más multitudinarios. Con que cada uno traiga una cantidad, 15.000 hinchas, va a quedar la cancha vacía. Yo no sé cuánta gente va a tener que regalar la entrada, porque yo no sé cuánta gente se va a necesitar a ver un Botafogo Mineiro. En la tele lo ves, pero no sé si vas a tener ganas de la cancha. Claro. Te tiro una última polémica, la podemos charlar la próxima. Boca y Racing creo que hoy en día tienen los mejores planteles del fútbol argentino. Por lo menos para mí, para lo que es Boca en cuanto a nombres y calidad de jugadores. Ahora, la discusión eterna del fútbol, ¿qué hacen, digamos, a los equipos, los jugadores o la mano del técnico? ¿Qué pesa más, digamos? Por ejemplo, en Racing hoy, con el plantel que tiene y una mística de Costas. Para mí lo que hizo Costas, bueno, hace dos meses estaba con la cuerda floja. Le tiró lo que vos dijiste, la mística, le tiró el hincha encima y le transmitió que era o nos hundimos o lo llevamos adelante. Claro. Muy claro, porque hay jugadores que perdieron el lugar y hay otros que te das cuenta cómo van a jugar el partido, cómo lo encararon, y hay algo. Hay una combinación. Para meterme en Boca, yo creo que lo que tiene que pasar acá es que va a tener que entrar algo, hacer una limpieza. Uh-huh. Con este equipo no sé si le va a ir tan bien a Gago. Claro. Necesita otra clase de jugadores. Hay jugadores que ya, ¿viste cuando dicen ciclo cumplido? Sí, sí. Bueno, me parece que hay algunos jugadores que tienen ciclo cumplido y se necesita un lavado de cara y de cabeza, uh-huh, en Boca para que funcione. La idea no es mala, pero bueno, es muy arriesgado la forma de jugar de Gago. Yo lo vi en Racing. Claro. Yo siempre lo hemos discutido, no me convence, uh-huh, porque entramos en la discusión de jugar lindo o jugar bien. Uh-huh. Pero bueno, son puntos de vista y en el fútbol vale todo. Eso, como una vez dijo Riquelme, dice, cuando vas a una panadería, nadie le dice al panadero cómo hacer el pan. En cambio, a lo técnico todos le decimos cómo para el equipo. Claro. Bueno, Fede, un gustazo haber charlado contigo nuevamente en esta columna de fútbol y te esperamos la próxima. Un abrazo grande. Abrazo grande, estén bien, chicos. Chao, hasta luego.